lo que anhelas, toma de mí la fuerza que me quede aún en todo mi ser. Te entrego a ti mi mañana, te entrego a ti mi esperanza y esta ilusión que guardo aquí en mi pecho de poderte ver. Toma lo que quieras en mi vida, no hay reservas para ti, mi amor, para ti, mi amor. No tengo temor para entregarte el sentimiento que hay en mi interior. No tengo temor para entregarte el sentimiento que ha nacido aquí en mi pecho. Puedes notar que soy sincera.